Bueno, Ernesto, ¿y qué el camino hacia adelante? ¿Qué esperan lograr con esta película? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo Bueno, yo te piensan digo, que Sinfonía sí? para Ana no es una película común, digamos, es una película que salís del cine no de la misma manera que entraste. O sea, toda la gente, no lo digo yo, que hizo la película, sino que de hecho cuesta mucho a veces enfrentarte con cosas que uno hizo, ¿no? Pero la gente que la vio en las funciones privadas y en los festivales justamente hablaba de eso, ¿no? Que en principio, como te decía, no es una película sobre los 70, sino que son los 70. Es un viaje en el tiempo, tanto de la textura fotográfica como de las actuaciones, como de la historia que se está narrando, ¿no? Es como visceralmente vivir esa época. Y por otro lado, es sumamente conmovedora con lo que, no con lo que está contando, sino con la sensibilidad con lo que se está contando, porque justamente trabaja desde el punto íntimo de Ana, que es la protagonista, que es una chica de 14 años que vive su adolescencia con todos los sentimientos a flor de piel, como es la adolescencia que todos vivimos, ¿no? Es un periodo también que donde vivimos quizás las sensaciones más fuertes en cuanto a lo que es la emotividad de la vida. Y entonces tanto la gente más grande siente que vuelve a su propia adolescencia, como los mismos adolescentes se sienten totalmente identificados. Así que los invito a ver la película y bueno, y estaría muy bueno que después nos escriban y hablemos. Totalmente. Qué bueno que sería, Ernesto, que llegara a la escuela, que llegara a nuestros adolescentes, ¿no? A nuestros jóvenes.